El pueblito estaba lleno de personas forasteras. Los caudillos desplegaban lo más rudo de su acción, arengando los paisanos de ganar las elecciones por la plata, por la tumba, por el gozo del cacón. Al instante que cruzaban desfilando los contrarios, un paisano gritó viva y al caudillo mencionó. Y los otros respondieron sepultando sus puñales en el cuerpo valeroso del paisano que gritó. Un viejito lentamente se quitó el sombrero negro, estiró las piernas tibias del paisano que cayó. Lo besó con toda su alma, puso un Cristo entre sus dedos y goteando lagrimones entre dientes murmuró: pobre viejo, ¿quién diría que por noble y por valiente pagaría con su vida el sostén de una opinión? Por no hacerme caso, mi hijo, se lo dije tantas veces, no hagas caso a los discursos del patrón ni del doctor. Hace frío, verdad, mi hijo, ya se está poniendo oscuro. Tápese con este poncho y pa' siempre llévelo. Es el mismo poncho pampa que en tu cuna cuando niño muchas veces, hijo mío, muchas veces te tapó. Yo veo de ir al campo santo y a la par de tu abuelita con tu daga y con mis uñas una fosa he de abrir. Y a tu pobre madrecita, y a tu pobre madrecita, le diré que usted se ha ido y que pronto va a venir. Y a las 12 de la noche llegó el viejo a su ranchito y con mucho disimulo a la vieja acarició. Y le dijo tiernamente: el cachorro se ha ido lejos. Se alistó como una tropa, le dio el poncho y me besó. Y ahora, vieja, por las dudas, como el viaje es algo largo, priéndale unas cuantas velas por si acaso y nada más. Arrodíllese y le reza pa' que Dios no lo abandone. Y suplique por las almas que precisan luz y paz.